Florida será donde mi compadre Moisés Caballero, Giovanni Gómez, gente firme. Se ha regado la bola que en Pueblo Bello y que está saliendo una bruja. Me dijo Toto Baute que la quiere tropezar. Dicen que ven Bermudas por la calle principal, buscando el cementerio y antes de entrar ella escupe. Como Toto sabe el misterio, dice que es una viuda del tupe. Y como Toto sabe el misterio, dice que es una viuda del tupe. Y en Medellín, mi compadre Wilfredo Rosales, cuídate de esa bruja. Y en El Jabo, el gran James David Churio, el pollito de Bel. Me comenta Hermes Rodríguez que en Rincón Hondo y que es tan curioso que sabe. Y que tiene un secreto pa' coger brujas con hilo. A Hermes yo lo miro con un carruzo escondido, metido en el bolsillo porque la quiere atrapar. Y con tal que le coja el tiro, él se la lleva pa' Bogotá. Y con tal que le coja el tiro, él se la lleva pa' Bogotá. Con la mujer actúa con sigilo, por consejos que Juanca le da. Y en Las Flores, el Piña Gómez, Chiche y Pepe Galván. Y en La Cuarta, Julio Tabaco y sus muchachos, Poncho Zuleta les paga. Dona García y Alberto Rodríguez Acle, mis amigos en Santa Marta. ¡Uy! La bruja es maliciosa y salió volando y con mucha astucia se eleva. Pagó una escoba nueva y Jorge Luis Oñate la vio. Julito se sorprendió y le temblaban las rodillas cuando voló pa' Barranquilla en busca de Rafa Gutiérrez. Estoy seguro que algo sucede, algún secreto a Rafa le tiene. Estoy seguro que algo sucede, porque hace rato al valle no viene. Primo José Alfonso Martínez Mestre, ese sí sabe de brujas. Y en Guacochín, Niva, no gritó.